El caso de las tres amigas fue igual al de las dos hermanas. Esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras. Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban, pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena. Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban, pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena. Hasta que se llegó el día y se reventó la primera. Llegó y le contó a Manuela lo que ya le sucedía. Manuela, querida amiga, te voy a contar una cosa. Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca. Le dije, no tengo plata, y él me dijo, eso no importa. Si usted no tiene dinero, me paga con otra cosa. Marucha, ¿y tú qué hiciste? Marucha, ¿y tú qué hiciste? Manuela, querida amiga, eso sí me causa pena decirte lo que hice yo. Marucha, ¿y tú qué hiciste? Marucha, ¿y tú qué hiciste? Yo creí que ese dentista podía ser un hombre serio y le di lo que me insistió. Marucha, ¿y qué le diste? Marucha, ¿y qué le diste? Manuela, querida amiga, no, no, no, no, no, no, no. Marucha, ¿y qué le diste? No, no. Marucha, ¿y qué le diste? No, no, no. Oye, Manuela, eso sí me causa pena decirte lo que le di. Porque resulta que yo creía que ese dentista podía ser una buena persona. Y por confiada llegué y le di un beso. Y el malvado me rompió la boca. La pobrecita Manuela, que ella también estaba ofendida, le ha contestado a su amiga, ese sí es el hombre malvado. A mí también me propuso ponerme el puente de arriba y por sacarme los dientes, cuando me metió el gatillo, me rompió el puente de abajo. A mí también me propuso ponerme el puente de arriba y por sacarme los dientes, cuando me metió el gatillo, me rompió el puente de abajo. Cuando en esto llega Yayo, en medio de la conversa, y le dijo a las compañeras, yo también tomé de trago. We'll be right back.